Tú y yo somos tan diferentes, baby, pero tan iguales. Sé que te escriben pales, pero en la cama no hay quien me iguale. No, oye, sin celulares, voy a navegar tus mares. Sin protección, en este juego todo se vale. Y yo te pongo musiquita de fondo, los vecinos que se hagan los sordos. Y que tus gritos se acostumbren, porque hoy de nuevo te robo. Y me encanta la carita que pones cuando te pongo en posiciones que nunca había sentido. Yo contigo me tiro misiones. Y me encanta la carita que pones cuando te pongo en posiciones que nunca había sentido. Hoy yo doy las instrucciones. Tú cierras las cortinas y deja que esto empiece. Te lo voy a hacer pa' que mañana me piense. La luna está llena pero ya amanece. Trambo, llevamos par de meses. En la cama el pacto se sella. Un par de botellas y cuando te lo pongo te hago ver la estrella. Ese cabrón pisó pero sin dejar huella. Y esta gente te tira pero toditos se estrellan. Y tú y yo en la cama, dos anormales. Qué rico es comernos como animales. En una misma noche polvo echamos pales. Ya me conozco tus males. Y esta rutina de comerte ya es necesaria. Baby, te caliento y sin tirarte labia. De tanto tocarte ya conozco el área. Y pa' hacerte venir, formas tengo varias. Me encanta la carita que pones cuando te pongo en posiciones que nunca había sentido. Yo contigo me tiro misiones. Y me encanta la carita que pones cuando te pongo en posiciones que nunca había sentido. Hoy yo doy las instrucciones. Y tú te quitas la ropa y me subes la presión. Así que comerte es la única opción. Ese cuerpo tuyo, baby, es mi maldición. Y de tu punto G ya tengo la ubicación. Tú te pones caliente, yo también un poco. Y que se joda, baby, hoy nos vamos a lo loco. Te pones en file, según Per te lo choco. Mami, yo convierto en oro todo lo que toco. Y estos cabrones a mi lado se quedan cortos. Qué rica te ves en pantalones cortos. Cuando te los quitas nunca me comporto. Y si quieres te lo pongo de septiembre hasta agosto. Y me encanta la carita que pones cuando te pongo en posiciones que nunca había sentido. Yo contigo me tiro misiones.